Travesía. Música más allá de las apariencias. Empezó a tocar el piano a los 5 años y podría decirse que se trata de una virtuosa. Es una pianista japonesa de un enorme prestigio y que a sus 37 años es, si se quiere, la más famosa pianista de aquel país y que está tocando permanentemente por los Estados Unidos y por Europa con su nuevo trío, que incluye al baterista Simon Phillips. Estoy hablando de, insisto, Hiromi Uehara, una increíble compositora, además, que desde hace muchísimo tiempo empezó a ser reconocida cuando, de casualidad, cuenta la historia, estaba Chick Corea de gira por Japón, estaban en Tokio, se cruzan en un ascensor de un lugar donde Hiromi ensayaba y donde Corea también había ido a poner sus dedos en movimiento. Se escuchan tocar y Corea, por supuesto, la invita a un concierto y a partir de allí nace una relación, siendo Hiromi una adolescente. Con el tiempo logran grabar un disco juntos, que es un enorme trabajo y que forma parte de la discografía ya Basta de Hiromi Uehara. Por supuesto, la historia también tiende a repetirse porque ella, luego de ese encuentro y de ser reconocida como una de las grandes promesas del jazz del Japón, se va a los Estados Unidos, termina de formarse en esta famosa universidad que es Berkeley, donde parece que va todo el mundo, y allí tiene como profesor a Ahmad Jamal, otro de los grandes pianistas del planeta, quien la guía más que nada y le enseña a ser ella misma en el teclado. Y lo que tiene de particular Hiromi es su absoluta libertad. Su música puede pasar por los más diversos momentos, por momentos, insisto, desarrolladora, por momentos cálida, por momentos es extravagante, para decirlo de algún modo, pero permanentemente es desafiante y eso es lo que la ha conformado, la ha puesto en la consideración del mundo del jazz. Bueno, todo esto en realidad es un cuentito como para presentarles el nuevo disco que se llama Spark, que salió hace muy poquito tiempo, y del mismo vamos a escuchar un par de canciones. La primera se llama Wonderland y posteriormente Indulgencia. Thank you. La pianista japonesa Hiromi Uehara. En realidad lo que estaba pensando es que no les había dicho el nombre del bajista, que es el más que conocido Anthony Jackson. El baterista es Simon Phillips. Ese es el nuevo trío, o es el trío con el que viene trabajando desde hace ya bastante tiempo y con el que ha grabado los últimos dos o tres discos. El nuevo material se llama Spark. Lo acabamos de empezar a presentar a través de los temas Wonderland y recién Indulgencia. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrar el disco que veníamos presentando de Bunny Brannell, el último que grabó, que se llama Inventa tu futuro, y que también tiene una vinculación directa con Chick Corea, como contábamos hace un rato, de Hiromi Uehara. La vinculación tiene que ver por el hecho de haber tocado cuando él ya había grabado un disco que lo hizo popular, que lo hizo famoso, se llama Touch, en el año 79. Corea lo convoca y graba con él dos discos que no son los mejores de Corea, pero que, bueno, forman parte de su historia, ¿no? Uno de ellos se llama Tap Step y el otro se llama Agente Secreto, que fueron dos discos que en aquel momento se editaban discos de Corea en Argentina. Estoy hablando de vinilo. Y, bueno, pasaron absolutamente desapercibidos frente a lo que era, qué sé yo, una obra impresionante que sí se editó, que era Mi Corazón Español, de unos años, unos pocos años antes. Y lo cito no de casualidad, sino porque el tema que vamos a escuchar para cerrar la presentación de este disco lleva por título Calles Nocturnas, que está incluido en Mi Corazón Español. Es uno de los temas más lindos de Chick Corea, con una versión también muy fervorosa aquí del amigo Bunny Brannell, que está acompañado, entre otros, de Patricia Ryan en los teclados, al igual que Patrick Moraz, del baterista Virgil Donati, un australiano muy popular, lo mismo que Chad Wackerman, baterista que tocaba con Zappa. Los guitarristas son desde Wawa Watson a Tony McAlpine, a Frank Gambale, Al Bisutti en flugelhorn, Doug Webb en saxos, Alex Perdigon en trombón, Joel Chase en la trompeta, y podría estar un rato largo contándoles quiénes son los músicos que grabaron este material. Bunny Brannell, insisto, músico francés, nacido en Niza hace 66 años, hacía mucho que no grababa, grabó este material con el que de alguna manera también se vuelve a vincular a uno de sus maestros, a uno de sus músicos más admirados, que es el propio Chick Corea, y lo hace a través del tema Calles Nocturnas. We'll be right back. Bunny Brannell, su último disco, Inventa tu futuro, y el tema de Corea, Calles nocturnas.